Todos los viernes de 11 y 30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la EFA. Muy buenos días acá en este viernes. Viernes, fecha 21. Comienza, hoy comienza el invierno, en realidad. Acá estamos en nuestra radio, en el Refugio, en la 89.9, la radio de la EFA, con lo que es Gestión del Agro. Y como siempre, bueno, acompañado bien Tamara, Tamara Firme. Cumplió Tamara, arrancando en horario, vamos bien, Gastón. ¿Vamos bien? Muy bien, perfecto. Y ahí lo tenemos a Emanuel, que está del otro lado del vidrio, también introduciéndose en el mundo de la operación técnica. Así es, ahí está prestando atención, veremos qué sale hoy. Qué sale hoy, a ver cómo seguimos. Bueno, Tamara, hoy tenemos varios temitas para charlar en este viernes soleado. Bueno, yo en este caso traje para comentar lo que va a ser la jura fenotípica, la segunda, y después la jornada de poda que se va a realizar también, y algo del año nuevo mapuche vamos a estar hablando. Perfecto, exactamente, porque hoy el 21 de junio además también es el inicio de lo que es el año nuevo mapuche. Y bueno, y también tenemos un invitado que ya le vamos a dar la bienvenida, al licenciado Darío Martín del INTA, que bueno, vamos a charlar un poquitito de la fruticultura en general. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días a usted, bueno, a toda la audiencia de la radio. Acá estamos entonces arrancando con toda la programación y bueno, tenemos mucho para comentarles. Ahí también Emanuel nos va a contar posiblemente algo sobre unas jornadas que se están realizando en la Universidad de Río Negro con respecto a qué hacemos con nuestra basura. Unas jornadas ahí bastante interesantes para ir resolviendo algunos de los temas que están relacionados con lo que es la basura y que también tiene mucho que ver el sector productivo en esto de la basura. No solo la basura que se genera a través de lo que es la utilización de lo que son los agroquímicos, como ya saben, estamos lanzando la campaña ya para la recepción de los envases de agroquímicos, sino también relacionado con, por ejemplo, los residuos que se generan de la propia producción, como el caso de la cebolla, o el mismo caso de lo que son los silo bolsa, ¿no? El plástico que se genera alrededor de todas las actividades, que también, bueno, ahí se está trabajando o se va a intentar trabajar en esta temática. También hoy es el Día del Apicultor, así que, bueno, un abrazo, un saludo grande. Y a propósito, vengo recién de una reunión de apicultura y nadie lo dijo, éramos como 12 personas y nadie habló del Día del Apicultor. Nadie se acordaba que era el Día del Apicultor. Así que ahí un abrazo en especial a un amigo mío, compañero acá de la escuela, Gabriel, si está escuchando, le mando apicultor que trabaja por cuenta propia y que le pone el pecho a las balas, diríamos, el pecho en los brazos a las abejas. Así que bueno, y también tenemos para conversar y charlar y contarles sobre lo que fueron las jornadas de agroecología que se llevaron a cabo el martes y miércoles pasado. Realmente unas jornadas espectaculares, muy lindas, muy interesantes, donde hay muchísimo para comentar, así que bueno, eso iremos desarrollando a lo largo de lo que es el programa. Y como siempre acostumbramos el inicio del programa, vamos a iniciar en este inicio del invierno con un tema musical, con una temperatura que según me marca acá el mentiroso, me dice que hay como 7 grados, 13 grados centígrados, está nublado. Parcialmente nublado, acá entra el sol por la ventana. Así que bueno, vamos a la pausa musical y arrancamos con el entrevistado. Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acecho, En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Cachitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media zamba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguí a tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amalles y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Cachitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí. Bien, ahí estábamos escuchando algo de Argentino Luna, Gallitos del Aire. Bien, Darío, ¿cómo viene la...? Estás cerrando, digamos, la producción, lo que sería la cosecha de los frutos secos, ¿no? ¿Cómo estuvimos este año en así un panorama general en cuanto a lo que es la producción? Sí, en términos generales anduvo muy bien, digamos, productivamente, tanto de la producción de avellanas como la de nueces. Digamos, no tuvimos grandes problemas climáticos allá por la primavera, que por ahí es la que define un poco la producción del año. Y durante la cosecha, digamos, el tiempo acompañó, porque a diferencia de otros años, digamos, no tuvimos lluvias importantes, sobre todo en la época donde se cosechan las avellanas, que son ahí en principio de marzo, digamos, fin de marzo. O sea que permitió, digamos, el levantamiento de toda la fruta, y digamos, se cosecharon avellanas en cantidad y también en buena calidad, digamos, porque obviamente la lluvia no afectaron el fruto, ¿no? ¿Y estas últimas lluvias, la de esta semana? Y un poco diferente por ahí fue la cosecha de las nueces, de por sí se cosecha un poco más tarde. Digamos, acá en el Valle se cultivan dos variedades principales, la Chandler y la Franquette. La Chandler es la que se cosecha temprano. Y digamos, parte de la cosecha se pudo levantar y después vino una lluvia interesante que, digamos, no fue tan abundante como otros años, y digamos, se pudo cosechar, salió un poco embarrada la fruta y demás, pero la calidad es buena. Y Franquette es la otra variedad que se cosecha un poquito más tarde que la Chandler, y ahí sí un poco afectó o está afectando la calidad, porque no solamente se encontraba la fruta en el suelo con humedad, sino que también se producía la caída de la hoja natural por el cierre del ciclo vegetativo. Entonces eso por ahí dificultaba un poco la recolección. Pero en términos generales, el año fue bueno para ambos cultivos. Digamos, en la cosecha, digamos, de la Franquette, ¿no? Con esta cuestión climática. Sí. ¿Cómo afecta al fruto o este tipo de lluvia, digamos, no llega a afectar? O sea, vos marcabas de que afectaría la cuestión que se junta con la caída de hojas. Entonces la dificultad, obviamente, cosecharla del piso, claro, ¿no es cierto? Afecta un poco la cosecha en términos de que cuesta más levantar la fruta, digamos, ¿no? El costo de cosecha es mayor. Después, rápidamente, esa fruta colectada, que seguramente viene con un porcentaje de humedad importante, tiene que ser secada lo antes posible. Y si no es así, digamos, el fruto va perdiendo calidad porque se empieza a desarrollar hongo, fundamentalmente, la fruta se empieza a enrancear y por ahí la durabilidad es mucho menor. Uh-huh. La fruta con cáscara, cosméticamente, es afectado, digamos, porque está muy húmeda, manchada o embarrada. Pero si no se logra secarse rápidamente, también afecta la pepita, que es la parte comestible. ¿Y cómo se seca la fruta? ¿Cómo se secan las nueces? Mayormente ahora se está secando de forma artificial. Varios productores han armado un prototipo de secadero, digamos, con aire forzado. Se utiliza por lo general caloventores, que emiten aire caliente, obviamente, y van eliminando la humedad de la fruta en tolvas, digamos, ¿no? ¿Es aquel secadero, viejo secadero, que se diseñó en su momento con el apoyo del IDEBI para ver, o sea, es ese prototipo el que se está utilizando? Sí, bastante básico y simple de confeccionar, digamos, y hay un prototipo en el INTA, y después se había conformado otro en el IDEBI, y ese mismo prototipo, digamos, se fue adaptando. En función del material que contaba el productor, y fue armando su secadero, digamos. Uh-huh. Pero en general la mayoría de las frutas se seca ya de manera artificial. Antiguamente, digamos, lo que se hacía era tender grandes lonas en el suelo, digamos, y se secaba durante el día, pero ya para la época de secado, digamos, los días son cortos, húmedos, y se dificultaba bastante, sobre todo aquellos productores que tenían importante cosecha, ¿no? Uh-huh. ¿Y las avellanas también pasan por el proceso de secado? Sí, también. Pero suelen cosecharse con un nivel de humedad muy inferior, porque se están cosechando allá por primeros días de marzo, donde todavía, digamos, hay altas temperaturas, y si no ha llovido, digamos, las avellanas se cosechan prácticamente secas. Uh-huh. ¿Y cómo sé que la avellana está con fruta? La pregunta que te hace la gente, ¿viste? Te dice, ¿cómo? Claro, ¿por qué está vacía? Porque, digamos, ¿no? Estas preguntas que suelen hacer. Está bien. Causas pueden haber muchas, digamos, ya de por sí, digamos, la especie suele producir avellanas vacías, digamos. El incremento de ese porcentaje puede ser atribuido a distintas causas: problemas de polinización en su momento, problemas nutricionales, digamos que nada, eso se va corrigiendo con el tiempo y con prácticas culturales. Pero la avellana siempre va a tener un porcentaje de avellana vacía. Y eso tiene que ver también porque las avellanas necesitan polinizadoras, digamos, ¿no es cierto? O sea, son plantas que necesitan plantas macho, como se dicen comúnmente. Es bastante complicada la biología floral y el proceso de polinización de esta especie. ¿Ese puede ser un inconveniente? Creemos que sí. Uh-huh. Nosotros creemos que sí. En general, históricamente se ha plantado las avellanas con un porcentaje de entre 13 y 15%, 18% acá en el valle. Y las polinizadoras que se suelen usar, muchas veces ya en estado avanzado, digamos, no suelen cumplir esa función porque reducen mucho la producción de amentos y de polen y dejan de cumplir esa función. Entonces creemos que hay por ahí dos posibles causas. Una es el poco porcentaje de polinizadoras que se usa en los avellanos, y otra es que los polinizadores que normalmente se suelen recomendar, quizás en etapa adulta empiezan a tener algún tipo de problemas por cuestiones climáticas, edafológicas, o de manejo, digamos. Bien. Y ya que estamos con el Día del Apicultor, para meter el tema de las abejas, digamos, ya sé que en el caso de las avellanas, o sea, básicamente la polinización se produce por el viento, ¿no? Claro, ¿cierto? Acá la apicultura no aplica. La apicultura no aplica, ¿no? En los avellanos, ¿no? En los avellanos, ¿no? ¿Y en las nueces? Exclusivamente por viento, también en las nueces. Ajá. La polinización es anemófila. Bien. Exclusivamente. O sea, los apicultores en este caso No pagan el asado. Bien. Para clarificar esto. Y Darío, contame, me dijeron que estaban inventando una máquina recolectora de avellanas ahí en el INTA. Vi un video. Qué rápido. Llegan las noticias, ¿viste? Es que nuestro programa se caracteriza por tener las primicias. Las primicias. La primicia. Estuve viendo un videíto que circulaba ilegalmente en las redes. Sí, no, digamos, el tema de la cosecha, tanto de las avellanas como de las nueces, no es un problema porque está bueno cosechar, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero el tema es que es una labor bastante lenta, dificultosa, y que requiere mucha mano de obra, además de ser costosa, ¿no? Entonces, uh-huh, todos los cañones apuntan a tratar de mecanizar ese proceso, uh-huh, por dos cuestiones, porque no hay mucha disponibilidad de mano de obra en ese momento, porque hay otras actividades que también demandan la mano de obra para, claro, la actividad agropecuaria, como es la, sí, producción de cebolla, y otra es porque, como le comentaba hace un rato, la idea es levantar la fruta lo antes posible para que evitar su deterioro, digamos. Entonces se trata de mecanizar esa labor. Uh-huh. Y sí, existen de manera industrial y comercial cosechadoras, que básicamente son grandes aspiradoras. Grandes aspiradoras, claro, que, sí. Yo vi una que tenía Rolca, ¿no es cierto? Acá hay un par de prototipos, que son todas italianas, digamos. Bueno, sí, la empresa Ferrero dispone de varias, digamos. Sí. Y después un par de productores también la han podido importar, pero, uh-huh, son muy caras, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la idea era armar algún prototipo local con alguna herramienta que el productor disponga. La inventiva argentina, digamos. Claro. Y en experimental había una pulverizadora grande, digamos, que ya no servía para esa función. Entonces ahí la gente que está en el taller un poco hizo algunos trabajos, digamos, de adaptación y utilizó la turbina no para expulsar la pulverizadora, sino para aspirar. Para aspirar, claro. Entonces ahí estuvieron diseñando. Dieron vuelta los cables, claro, diríamos. Claro. Estuvieron adaptando, consiguiendo algunos unas mangueras grandes que se usan para aspirar. Sí, y está dando resultados. Está dando resultados. Sería algo que sirve, que aspira. Después hay que ajustar otras cosas, ¿no? Del tema de separar las cosas que levantaría, digamos, esa pulverizadora, que sí la tienen las grandes. Las grandes, claro, porque esto cuando aspira las hojas, claro, algún pedazo de piedra, claro, ¿no? Claro. Internamente estas máquinas comerciales tienen incorporado un sistema de separación a través, uh-huh, de aire también, por diferencia de peso. Pero en principio sí, digamos, el prototipo de esta pulverizadora fue adaptado y aspira, digamos. Aspira. Bien, bastante. Uh-huh. Lo han probado con nuez y con avellana. Claro, por lo que vos estás diciendo, o sea, esto, hablando ya así de la cosecha propia de lo que son tanto las avellanas como las nueces, la limpieza del lote al momento de la cosecha, ¿no? Porque, digamos, es como que a veces el productor, bueno, no así que, pues se supone que el productor que se dedica a la producción de avellanas y nueces debería mantener desmalezado, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones ideales para tener éxito en la cosecha y que no se pierda fruta, ¿no? Sí. Sí, no, la labor de precosecha en el monte es muy importante, sobre todo si se aspira, digamos, a cosechar de manera mecánica, porque el suelo tiene que estar totalmente limpio, compactado, y eso por ahí es difícil de lograr, porque recordemos que tanto las avellanas como las nueces tienen un periodo de caída de fruta de aproximadamente un mes. Claro. Entonces, cuando uno empieza a ver las primeras frutas en el suelo, ahí deberían arrancar, digamos, ya deberían tener el suelo totalmente en condiciones para evitar después dificultades a la hora de la cosecha, ¿no? Claro, porque ese es un tema importante, sí, ¿no? Digamos, además, justo en un momento donde el desarrollo de las malezas también es bastante, claro, importante, sobre todo las anuales que aparecen, claro, en los pastos, digamos, ¿no? Que, sí, o sea que, digamos, sí, es muy importante las labores de precosecha. De precosecha. Para la cosecha manual y también para la cosecha mecánica mucho más. Uh-huh. Y, ya que estamos en la cosecha, así después entramos en, uh-huh, en otros temas. Los productores están trabajando básicamente con también con lo que es el centro, el CEPAP, ¿no es cierto? Para lo que es la selección de lo que son las avellanas y de las nueces. Sí, sí, desde el año pasado, digamos, empezó a brindar ese servicio a través de este centro de agregado de valor, que básicamente brinda el servicio de calibrado de nueces y partido de nueces y avellanas, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí se le agrega valor a la fruta y, digamos, permite, digamos, un proceso importante en volumen, digamos, pues si no es muy lento todo, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. El ahorro a la mano de obra también, ¿no? O sea, porque esto sigue siendo todo un tema, el partido de la... De la, claro, de la fruta, ¿no? Y la selección de la fruta entre lo que, sí, son, ¿no? Sí, solía hacerse de manera manual, digamos, y eso es muy lento, digamos, cuando existen pedidos de afuera de volumen importante. Uh-huh. Se necesitaba, digamos, este tipo de servicios. Sobre todo para el tema de los partidos, porque en realidad tanto las nueces como las avellanas se venden mayormente forma partida, ¿no? Que es difícil colocarla con cáscara, sobre todo las avellanas. Y el otro día me parece que Tamara, vos habías dado la noticia sobre la exportación de avellanas, ¿no? Que estábamos charlando. Vos habías leído sobre Manuel. De nueces. De nueces a Italia, ¿no? Sí. ¿Está siendo, digamos, una alternativa interesante la exportación? O sea, el mercado nuestro está ya cubierto con nuestra producción local o se presenta como una alternativa distinta a la exportación? Sí, la exportación tiene que ser considerada, a mi entender, para lo que es la producción de nueces, digamos, porque digamos existen distintas provincias que producen nueces, mucho más que nosotros, obviamente, toda la zona de Cuyo, Catamarca, La Rioja, y cuando digamos esas provincias que son importantes en cuanto a la producción de nueces no logran ubicar sus productos fuera del país, queda todo adentro y entonces como que el mercado se satura rápidamente. En cuanto a calidad, ¿cómo estamos, digamos, con respecto a estas otras provincias? En cuanto a calidad estamos muy bien, digamos, porque se han plantado mayormente la variedad Chandler, que es una que produce una nuez muy demandada comercialmente porque es grande, redonda, blanca, muy, muy buscada, pero bueno, digamos, por ahí el mercado de los frutos secos en general no distinguen todavía estas cuestiones cuando hay mucha oferta internamente, ¿no? Entonces muchos productores están ya pensando producir para exportar. Claro, y dentro de la exportación estamos ahí, digamos. Claro, requisitos bastante particulares y estrictos que se suelen cumplir. Y sí, un productor este año, de acá del Valle Inferior, exportó 18 toneladas, o sea, 18.000 kilos de nueces, mayormente Chandler. Y después, el año pasado y este año también, se han exportado nueces a Italia en conjunto entre varios productores de los valles Inferior, Medio y el Alto Valle. Claro, como parte del clúster de frutos secos, ¿no? Claro, porque necesitaban exportar en volumen, entonces cada valle aportó un cierto porcentaje de ese volumen y se pudo sacar la fruta hacia Italia. Y esta sinergia del clúster, ¿no? De lo que es de los frutos secos entre las distintas regiones, Alto Valle, Valle Medio e incluido hasta Neuquén, me estabas diciendo. ¿Está dando resultado? ¿Está siendo efectivo en estas cosas que son tan difíciles de unir a los productores y más productores de distintos valles con intereses similares, ¿no? Sí, la verdad que sí. El clúster se inició, se pensó a pensar allá por 2010 más o menos, y fue un proceso bastante largo. De construcción, digamos, y siempre decimos lo mismo, seguimos construyendo, digamos, ese proceso. En realidad es una gran plataforma en donde confluimos todos los interesados del sector y consensuamos problemáticas comunes y tratamos de esas problemáticas transformarlas en proyectos y alcanzarlo, ¿no? Siempre mejor hacerlo en conjunto que de manera individual. Y nada, y así se ha logrado muchas cosas, no solamente en la instalación de esta planta que hablábamos hace un rato acá en Valle Inferior, sino también se ha hecho algo similar en Valle Medio, por decirte un par de proyectos nomás, pero claro, no, digamos, sí, se ha logrado muchas cosas. Sí, se han logrado galpones, se han logrado investigación de mercado. Sí. Y se logró constituir la Mesa Federal de Frutos Secos, donde ahora, digamos, es un espacio superior, digamos, donde todas las provincias participan de esa mesa y aportan o llevan su inquietud a esa mesa y se logra un mayor peso a la hora de pedir algún tipo de política. La construcción de políticas públicas, claro, digamos. Exactamente. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a una pausa musical y después continuamos charlando sobre qué actividades tiene que realizar ahora el productor después de cosechar. O sea, no es que se tiene que dedicar a descansar, sino la producción. Y solamente a vender las frutas. No solo y a vender las frutas, sino que la producción sigue y las labores también de mantenimiento que siguen. Vamos a la pausa musical acá con la operación técnica de Emanuel. Porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti, los tequis. Así lo pone Chan. Bien, seguimos acá entonces con Darío. Hablamos de la cosecha, hablamos de lo que hay que hacer en la cosecha, pero no termina la labor en el invierno. La cosecha no es el final de la labor y hay que esperar que nuevamente florezca. Y que es el inicio de la próxima labor. Labor. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este momento entonces, Darío? Una vez que, porque ya prácticamente está finalizando la cosecha, ¿no? Ya finalizó la de Avellano, ¿no? La de Mese también, digamos. Ya estaría, ya debería estar cerrada. Está cerrada. Y no, ahora la principal labor que uno debería hacer en los montes es la poda. La poda, dependiendo de qué plantación uno dispone, si recién plantada, en proceso de formación o de producción, se aplica distintos tipos de poda. Claro. Sí. Tanto en avellanas como en nogales, ¿no? Uh-huh. Siempre recomendamos, por una cuestión fisiológica de las especies, empezar por los avellanos, porque son las especies que primero brotan, brotando allá a mediados de agosto en adelante, mientras que las nueces. Están brotando allá por octubre. Entonces, siempre recomendamos a aquellos que tienen importante superficie de ambos cultivos que inicien, digamos, la poda en los avellanos. Claro, correcto. Y dentro de los avellanos, en lo que sería una poda en producción, o sea, en un monte adulto que ya está produciendo fruta. Estamos hablando de un monte de 9-10 años. 9-10 años. Sí, 10 años. Así que esté dando producción. Sí. Y empezar por las variedades principales y dejar a las polinizadoras sin podar hasta que cumplan su función, que es la de emitir polen ahora en julio, que es cuando la flor femenina está abierta, ¿no? Bien, o sea, importante dato, digamos, ¿no? Exacto, a veces, exacto, porque quizás uno en el laboraz de podar arranca con la primera fila y finaliza corrido todo. Claro, y no, claro. Siempre recomendamos que dejar las filas polinizadoras. Dejar las polinizadoras. Que cumplan su función, uh-huh. Digamos, sobre todo si... Y haces una poda que primaveral, digamos, ya. Un poquito, una vez que se termine con las plantas principales, digamos, de la variedad principal, sí. Se hace una poda selectiva, uh-huh. Digamos, de las filas que son las polinizadoras. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Ese es un dato importante. Una planta ya de 9, 10 años, en el caso de los avellanos, ¿qué hay que prestar atención en lo que es la poda? ¿Cómo le vamos dando forma? Sí, en el avellano existen dos sistemas posibles de conducción, uno llamado a eje único, en donde el avellano, para aquellos que no saben, es una especie arbustiva, digamos, sí. Tiende a dar muchos rebrotes basales, ¿no? Uh-huh. Entonces uno puede elegir conducirla tipo arbolito copa, sí, que es la formación más clásica en la mayoría de los frutales. Con un solo eje. Con un solo tronco, uh-huh. y de, digamos, aproximadamente 80 a 1 metro de altura, y a partir de ese punto se forma la copa, del árbol, ¿no? Bien. O bien, el otro sistema de conducción es el multieje desde la base, desde la superficie, digamos, ¿no? Donde también, digamos, no es que se dejan todos los rebrotes que da la planta, sino que se seleccionan 5, 6, 7. Hasta ahí, digamos, hasta ese ahí. Sería el número, ¿cierto? Ese sería el número. Entonces, uh-huh. Durante el proceso de formación, en lo que es multieje, se debería priorizar, seleccionar primero estos 5, 6, 7 ejes que van a ser la estructura o esqueleto de la planta. Claro. Y ir eliminando, digamos, todos los brotes que anualmente salen. Desde la base, ¿no? Uh-huh. Y en los primeros años básicamente sacadas de ramas entrecruzadas o que apuntan hacia el centro de la copa, tratando de buscar siempre la luminosidad de la planta, ¿no? ¿Productivamente hay diferencia en cuanto a conducirla como un eje único o multieje, digamos? No, productivamente no, por ahí quizás la planta conducida multieje, al tener sus inicios una mayor volumen de copa y mayor punto de carga, puede llegar a tener un poco más de cosecha, pero eso a la larga, digamos, se emparejan. Y en cuanto a manejo, porque digamos multieje, me imagino que debe ser problemático el tema del desmalezado, que decíamos, tratar de mantener el desmalezado limpio en el momento de la cosecha y todo eso, ¿se complica más que el...? Cuando la planta, digamos, es grande y demás, digamos, no se generan tanta emisión de rebrote, porque el mismo sombramiento de la planta hace que no se emitan muchos rebrotes. Bien. Sí tiene diferencias en cuanto a que un avellano conducido en eje único, uno tiene que intervenir desde el año cero, desde el año que planta, digamos, claro, porque tiene que ir limpiando todos los años los rebrotes para priorizar el desarrollo de ese. ¿Deja en algún momento de emitir los rebrotes o es permanente, es parte de su ciclo? Es parte de su ciclo, cuando la planta ya es adulta y, digamos, logra sombra y demás, es de menor intensidad, digamos, pero inevitablemente siempre está. Sí. Bien, y... Después, una ventaja por ahí del sistema multieje para nuestra zona es que cuando la planta es chiquita y tiene varios ejes, esa misma planta como que se protege de los fuertes calores y viento que solemos tener allá por diciembre, enero. Eso te iba a decir, productivamente, ¿cuál de la, o sea, qué te lleva a decidir a vos cuál, sí, de los dos sistemas de conducción llevar, ¿no? Y si uno dispone, digamos, de un lote con una muy buena cortina, uno puede llegar a volcarse a una conducción en eje. Y digamos, si se dedica a producir frutales, digamos, porque hay que estar con la poda de que uno coloca la planta, digamos, ¿no? Claro. En cambio, en el otro sistema, si uno no todavía no tiene la cortina dispuesta, la avellano necesita acá en nuestra zona contar con cortina de rompeviento, puede optar por la opción de multieje y entrar con la poda en el segundo o tercer año, seleccionando los futuros brazos, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante la cortina? Porque muchos dicen, pero la cortina, que el sombreado, que qué sé yo, o sea, nosotros particularmente en su momento, cuando hubo en el IDEBI, cuando se largaron algunos planes de avellanos, y en el caso de avellanos poníamos como una de las condiciones tener la cortina, si bien básicamente lo sé, pero digamos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la cortina en los avellanos? El avellano es una especie de climas bastante húmedos, de zonas boscosas, protegidas, que requiere de cierta humedad relativa para evitar este efecto del estrés que sufre mucho esta especie por la baja humedad relativa y los calores fuertes, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cuestiones culturales que uno recomienda es plantar cortinas para evitar, digamos, el efecto de esos vientos o esa masa de aire caliente que suelen entrar en el verano. En el verano. Y además, el riego que hacemos nosotros, que es gravitacional, como que se genera un clima, digamos, distinto. Respecto a que si no se tuviese cortina, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh, tratamos de darle esa condición natural que requiere la especie. La especie. Claro, ¿y en el caso de los nogales? En el caso de nogales, digamos, no es tan necesario como con el avellano, pero sí, digamos, estamos en la Patagonia. Estamos en la Patagonia. No nos tenemos que olvidar, el viento no ha desaparecido. Está. Exactamente, y dificulta mucho las cuestiones de la conducción, por ejemplo, en los nogales. Uh-huh. Porque si uno no tiene buenas cortinas o las plantas no tienen buenos tutores, los vientos que solemos tener acá de 70, 80 kilómetros por hora te suelen incluso hasta descalzar la planta. Uh-huh. No ha pasado, ¿no? Bien, bien. ¿Y la poda de los nogales? Y la poda de los nogales también, digamos, se puede empezar ahora, digamos, porque ya la planta está entrando en senescencia, se ha caído toda la hoja, pero por ahí recomendamos hacerla un poquito más adelante, en julio, uh-huh, en pleno receso, digamos, de la planta. Perfecto, y a propósito de esto, de lo que hacen las podas, se van a realizar unas jornadas, ¿no es cierto? Sí, desde el INTA tenemos previsto realizar dos módulos, un módulo de poda para avellanos y otro para nogales. Ahí Tamara tenía ese, ¿no? La información, el flyer que empezó a circular. La puse en apuro a Tamara, ¿eh? Está atenta. Con respecto a lo que son. No estaba atenta escuchándolo. Se realiza el 26 de junio y el 3 de julio. El primer encuentro es el 26 de junio, uh-huh, con el módulo de avellanos, ¿no? Sí, justamente por lo que he comentado hoy. Claro, es la que tenemos que comenzar. Arrancan con los avellanos. Deberíamos haber arrancado esta semana que pasó, pero bueno, la lluvia. Bien. Que empezó. Arranca a la 1, la convocatoria es acá en la estación experimental del INTA. A la 1:30 a 15 se arranca en la parcela A37 del camino 3.1 y de 15:30 a 17 horas en la parcela A147 en el camino 16. Directamente en la parcela. Directamente en la parcela. La idea, a diferencia de otros años, digamos, este año decidimos dar los cursos directamente en la parcela. Uh-huh. En el primer encuentro, que es este miércoles 26, la idea es ver un par de plantaciones que han tenido una poda ya el año anterior para ver la respuesta de la planta, ¿no? Y en el segundo encuentro, que es el 3 de julio, ir a plantaciones que requieren poda. ¿Y a quién está destinado, no? Porque esto es importante aclararlo. Está destinado a operarios, trabajadores rurales que se dedican a la poda de frutales en general, porque en general los principios de poda son comunes, pero fundamentalmente para trabajadores rurales. ¿Hay demanda de mano de obra? Hay mucha demanda. Sobre todo de esta labor, que es bastante lenta, digamos, y que requiere de cierto conocimiento, digamos. No es lo mismo poder un avellano que un nogal, y dentro de un nogal no es lo mismo poder una variedad Chandler que una variedad Franquet, digamos. Hay cuestiones básicas que uno debería tener en cuenta para asesorar. El podador tradicional de la manzana, de los frutales Pepita y Caroso, tiene sus principios. Y muchas veces suelen tratar de transferir esos principios a estos frutos secos, porque la dinámica es otra, digamos. Es otra. De crecimiento y demás, ¿no? Está bien. O sea, pueden tener, digamos, la técnica, pueden tener la de alguna manera el conocimiento, pero lo que sí lo tienen que rever esto, cosas. O sea, digamos, no se poda de igual manera. En exactamente. O sea, no es decir, consigo un podador de manzano y perales, digo, venía a podarme. Claro. No. Chao, producción. No, tiene sus particularidades, digamos, tanto, o sea, en el llano como en la nube. Importante para aquellos que se dedican, digamos, para aquellos que se dedican a la poda en general, incorporar estos conceptos de frutos secos para poder brindar un servicio lo más acertado. Porque está, digamos, la producción está en crecimiento en nuestra zona, se están incorporando lentamente, pero cada vez más hectáreas. Sí. De hecho, tengo conocimiento de que andan cuadrillas, digamos, de Mendoza podando frutos secos. Frutos secos. Ah, bien, bien. Sí, ya confirmaron su participación, así que eso van a estar. Claro, es importante para esto. Bueno, obviamente, ¿no? Alguien que quiera iniciarse también ir adquiriendo lo que son los conocimientos. Esto es obvio, ¿no? pero que esté dirigido básicamente esto. Y yo quería recalcar esto de que hay una necesidad, sí, para la gente que de pronto dice está complicado conseguir laburo y que tiene alguna experiencia con el campo, de por ahí tratar de volcarse hacia estas sí, nuevas alternativas como sí, es una necesidad, y yo creo que va a ser una necesidad creciente, digamos, porque hay mucha plantación nueva que van a requerir, digamos, poda. Uh-huh. y esperemos que esta actividad siga creciendo, ¿no? Apuntamos a eso. El crecimiento de lo que es la producción de avellanas en Río Negro, ¿se está dando en otras regiones o seguimos nosotros manteniendo? No hay un crecimiento importante, o me equivoco, Darío, en cuanto a lo que es avellano, ¿no? No, es así, digamos, se han plantado unas hectáreas acá en Valle Medio. Uh-huh. Unas 40, 50 hectáreas de una empresa importante. Después hay mucho interés en varios puntos del país. Nosotros recibimos consultas de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Chubut, digamos, pidiéndonos incluso algunas plantas para probar el cultivo en aquellos sitios, ¿no? Porque ven, digamos, la demanda que hay del producto, y porque, digamos, los frutos secos en sí todos tienen una ventaja comparativa respecto a la fruta fresca, ¿no? Claro. Que son los perecederos. Claro. Y uno la puede conservar en el tiempo y conservar y venderlo, digamos, en a lo largo del año o dos años, ¿no? ¿Cuál sería el límite hacia el sur y hacia el norte? ¿O qué es lo que marcaría el límite hacia el sur, hacia el norte? Y básicamente las heladas primaverales, la intensidad, básicamente, ¿no? Acá es, claro, porque dijiste Chubut, entonces claro, uno. Claro, pero yo digo, mira, yo me hinchaba. Me hinchaba unas plantitas. Digamos, hay muchos nichos, microclimas, digamos, a lo largo y ancho del país, que, digamos, es estudiar, digamos, la especie en aquel lugar. Siempre sí, digo lo mismo y recomiendo lo mismo, digamos, ¿no? Digamos, uno tiene que, obviamente, hacerse de los datos climáticos del sitio donde se quiere probar, pero siempre recomendamos probar algunas plantas primero. Claro. No solamente para ver el comportamiento de las plantas, sino también para que uno sepa qué labores tiene que tener en cuenta a la hora de producir avellanas o nogales. Uh-huh, uh-huh. Perfecto, entonces, bueno, Darío, hemos cosechado, hemos podado. Trabajo, ya estamos en esa parte. Después supongo que vendrá el tema de lo que son los injertos, ¿no? Qué es lo que se puede hacer, cómo se hace. Otra labor que se hace ahora en invierno, sobre todo en los nogales, es la extracción de material para injertarse en noviembre. ¿No? Es el momento para sacar el material y guardarlo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se conserva? En nogales, obviamente, uno tiene que extraer material de una planta que conozca, digamos, que haya garantía varietal de lo que se va a sacar, ¿no? Sí. O sea, uno tiene que conocer la planta de donde va a sacar material, porque, digamos, de esa va a multiplicar muchas otras plantas, y si le erramos ahí estamos al ahorro. Bien. Y lo que se extrae básicamente es el material de crecimiento del último año. Se buscan brotes vigorosos de 50 centímetros de crecimiento o más. Uh-huh. Se extraen varas que contengan 4 o 5 yemas, y eso se conserva en frío, ¿no? Frío. Se tiene que envolver en papel de diario humedecido, sellado con un nylon, y eso se conserva a temperatura de heladera. De heladera. O sea, estamos hablando de entre 2 y 4 grados. Ahora estamos en el momento de lo que sería entonces la extracción de material para injertar en nogales. Uh-huh. Y el injerto que se suele hacer se hace en el mes de noviembre. O sea, que hasta noviembre ese material debería estar en un reposo invernal, digamos, ¿no? Y bueno, para el que no sabe, los nogales son todos con pies, o sea, son todos injertados, ¿no es cierto? En nuestra zona no. Sí. Sí, no hay nogales criollos como lo hay en claro, otros lugares. Claro. Sí, son todos injertados. Sí. Bien, ¿alguna otra recomendación más para ahora, para el invierno? No, la verdad no es, ahora se me viene nada a la mente, pero bueno, cualquier cosa estamos en experimental. En la experimental, ahí pueden consultar. En la parte de fruticultura. En la parte de fruticultura. Agradecemos una vez más entonces por haberte acercado a la radio, gracias a Silvana también de alguna manera, que es la que nos empieza a hacer todos los nexos como para estar en contacto y que siempre esté la presencia de Linta en el programa. Yo diría que es un programa muy, muy compartido, si bien está parte como de lo que es la carrera de la gestión de empresas agropecuarias de la universidad, pero siempre estamos trabajando con el INTA, con el IDEBI, con todo lo que hace a lo que es el ámbito productivo. Así que cualquier comunicado, cualquier información, vale, cualquier curso, las puertas están abiertas acá de lo que es gestión del agro en la Radio Refugio. No, y aprovecho y agradezco la invitación y espero que estos aportes sean efectivos, digamos. Cualquier cosa, estamos en el INTA. En el INTA. Bien, vamos Gracias. A la pausa musical y nosotros así seguimos con lo que es gestión del agro. No tendría que esperarte hasta el otro carnaval. Si tuviese tus labios mordiéndome esta noche, si tuviese tu duda arañando mi destino, Pachamama, amor, yo te pido que mi ángel retorne a su nido. Paso el día sentado en la esquina de la soledad, escribiendo poemas que dejo en botellas vacías. Aquel río que lleva y devuelve alegrías. Pachamama, a vos yo te pido su felicidad. Te pido el agosto, te pido que vuelva, te pido sus besos en la primavera. Te pido mi mente que sueñe con ella y que no me olvide, que muero de pena. Paso el día sentado en la esquina de la soledad, escribiendo poemas que dejo en botellas vacías. Aquel río que lleva y devuelve alegrías. Pachamama, amor, yo te pido su felicidad. Estábamos escuchando a los Tequis, Te pido en agosto. Bien, Emanuel, acá estamos para hablar un poquitito sobre las jornadas que se estuvieron realizando en el día de hoy en la Universidad de Río Negro, que hablaba una jornada abierta que decía qué hacemos con nuestra basura, ¿no? Experiencias en el tratamiento de los residuos en Viedma. Bueno, con una nutrida participación de la Universidad de Río Negro, la Universidad de Comahue, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro, la Municipalidad de Viedma, la Huerta Comunitaria del Barrio Fátima, la Comisión de Fomento Fuerte San Javier, la Cooperativa de Trabajadores para una Nueva Vida, Cotanví, la Cooperativa de Trabajadores de Viedma, también limitada, Cotravili, que es la de la recolección de residuos, la Perseverancia SRL, la Comunidad de Consumo Alimenta y el Grupo Agroecológico, nutrido grupo de gente. Así es, Axel, buenos días para toda la audiencia. Así es, estuvimos participando hace unos minutos nada más en la jornada que fue abierta en la Universidad, acá en la sede Atlántica, en la Universidad de Río Negro. ¿Qué hacemos con nuestra basura? Es un tema de todos, no solamente de instituciones, municipal, es un tema que nos incumbe a todos, tanto niños como grandes. Que nos debería además. O sea, no es una obligación, claro, digamos, de variedad, ¿no? Vos ponete a pensar que en cualquier momento dejamos residuo. Hoy estamos acá y nuestra ropa es un residuo, porque después nos vamos a consumir otra. Pasa por eso. Pasa por el alimento también, claro, el uso de plásticos, de botellas, de vidrio, latas. Si abrimos una bolsa de basura, vamos a encontrar de todo, ¿no? Y si la clasificamos un poquito, vemos que tenemos algo orgánico e inorgánico. ¿Qué es orgánico? Aparte disminuye muchísimo después lo que se tira, digamos. Sí, claro, tal cual. La separación, digamos, claro, ¿no? Vamos a definir qué es orgánico y qué es inorgánico. Orgánico es todo restos de cocina, cáscara de frutas y verduras, que es biodegradable, que se degrada en el suelo. Los microorganismos ayudan a la descomposición y se puede hacer productos como compost, abono orgánico, etcétera, que luego se va a reutilizar. Estamos hablando de lo orgánico, que es casi el 50%, un 45/50 de una bolsa de basura, es orgánico. Totalmente. Es biodegradable, se puede utilizar. El resto, plásticos en su mayor proporción, bolsa de plásticos, botellas, vidrios, latas, etc. Tetravix. Tetravix. Chan. Vacío, vacío. Estaba hablando del de leche y el de jugo, por supuesto. Claro. Y es un tema no menor también, no menor. Promedio, una familia, ¿cuánto produce de basura? Por día, 1 kilo de basura por día. Claro. Acá somos en Viedma, 60.000 habitantes aproximadamente, más menos, imagínate, 60... Por persona estamos hablando, o sea, 1 kilo de basura por persona por día. Sí. 60.000 habitantes son 60.000 kilos de basura todos los días. Contando una sola... No. 60.000, ¿eh? Eso por día, llevámoslo por semana, por mes, por año, y bueno, por eso vemos los baldíos con basura, el río, el mar. Y hoy por hoy esta tendencia como que está creciendo cada vez más. Lo ambiental, el cuidado, el pensar en las generaciones futuras. Entonces, bueno, es un tema que está incumbiendo y esto, de una manera u otra, está unificando a todas las instituciones, universidades, escuelas, organismos públicos, privados, para que lleven en conjunto este tema y trabajar de manera conjunta. La Universidad de Comahue ha participado en años anteriores en proyectos de extensión, yendo a la línea sur, claro, varios compañeros ya técnicos y egresados también contaban su experiencia y cómo fue que colaboraron. Uh-huh. En el día de hoy, como bien nombrabas, todos estos organismos están participando y la idea de esto es compartir las distintas actividades que están haciendo. Bueno, la universidad compartía que capacitaba a cada pueblo donde iba, armaban los cajones para compostaje, utilizaban estos residuos orgánicos y después ese producto final, el compost, que es un abono orgánico, lo reutilizaban en hacer, para hacer macetas, abonar, tener sí, una huerta, lo que pueda hacer, sí, correcto. Ahora con el plástico y las botellas también, o con el cartón, bueno, también se llevan a un galpón de empaque. Se trata de reutilizar. Es más complejo, no es tan sencillo como lo orgánico. Lo orgánico, claro. También hay una cooperativa que es el CTE, si no me equivoco, está trabajando con haciendo bolsas de plástico, utilizando sachets de yogur, de leche, ajá, etcétera, también, que es una iniciativa muy, muy interesante. Claro, claro. La reutilización, ¿no? Las famosas 3 R's, ¿no? 3 R's. ¿Cómo son las 3 R's? Reutilizar, sí. Reciclar. ¿Y? Vamos. vamos re bien. Falta la tercera. Reutilizar, reciclar. Y repensar porque no se acuerda. Bueno, reducir. Reducir. Bueno, el alemán me empezó a atacar. Sí. Bueno, ahí, tratando de reducir, reciclar, reutilizar todo para llegar a un acuerdo en común. Y pasa solamente del educar en estas instituciones y el del educar en casa. La otra vez, en una experiencia me pasaba, salíamos de cursar en la universidad, un compañero, que no voy a decir el nombre, clásico, le comí un caramelo así, pa, al suelo. Digo, pará. Agarré y le levanté yo al papel. No puede hacer esto, le digo. Cabezón, le digo. Ponete las pilas, le digo yo. ¿Viste? Claro. Me dio la reacción, claro, digo. Pero somos gente grande, adulta, que conoce. Sí. ¿Cuánto además lleva? Debería saber, digamos, ¿no? Sí. Debería saber. ¿Vos el tiempo que lleva a grabarse un plástico? Sí. 300 años. Ni hablar del vidrio a la lata. Es impresionante. Por eso vemos tantos videos en internet, YouTube, en redes sociales, en Facebook, que hoy por hoy están cada vez avanzando más. Como el challenge, no sé si te suena esa palabra. Challenge viene de reto. El challenge de limpieza salió hace poco también. El challenge de limpieza tiene que ver donde todo el mundo se hace viral a juntar basura. Y tiene que challenge justificar con la foto. O sea, exactamente, grabar todo previo con basura. El ajá, challenge sería eso. El antes y el después. Claro, tal cual. El antes y el después. Y se hizo en todos lados. Por ejemplo, la secundaria de Maguinchao, el grupo de quinto año lo hizo, salió en todo el pueblo y a las afueras del pueblo y juntaron bolsas y bolsas y bolsas. El tema es qué hacer con toda esa basura. Claro. ¿A dónde va? Ojo, bueno, hay muchos que agarran todo, bolsa, al basurero. Hay otros que lo reciclan, llevan el proceso ese de tratar de reciclar. Sí, no es sencillo, pero sí, bueno, por lo menos tenemos algo positivo que concientizamos. Sacamos toda la basura que está ahí, no sé, en un baldío, en un lugar público, en una ciudad que arruina la imagen, etcétera. Bueno, dejamos esa imagen limpia. Ahora tenemos los bolsones, bien, decimos, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Al basurero de vuelta? Para que después se vuele y vengan las gaviotas, no sé qué más. Exactamente. Ahí están intentando crear tipo como unos containers grandes que van, son como túneles, que también tiene todo un sistema más o menos para tratar de reciclar todo. Es bastante complejo, es un proyecto muy... Es complejo, pero se puede. Obvio. O sea, digamos, hay países en el mundo que están libres de basura. Sí, bueno. Noruega, Suecia, Finlandia, incluso algunos países están tan libres de basura que compran basura. ¿Por qué compran basura? Para reciclarla, porque tienen tan armado todo el sistema de reciclaje que ya su propia reciclaje lo supera. Y entonces les ofrecen el servicio a los otros países para comprarles su basura. Entonces hacen un negocio. Limpian el otro país y hacen un negocio con el reciclado de la basura, ¿no? Qué loco, ¿no? Comprar basura. ¿Cómo es esto, no? Suena algo medio anormal. Medio ilógico. Sí, sí. Y nosotros la tiramos. ¿Qué es lo que sucede con estos países que nombrás vos? Hay una exigencia muy importante del Estado. Totalmente. Hay una exigencia que acá no nos importa nada. Entonces, cuando hay exigencia, no nos queda otra que cumplir. Son los típicos vecinos que tiran la basura y después dicen, ah, mirá la basura en la plaza. Totalmente. Si vos te ponés a pensar, decís, poné tu granito de arena y empezá a... Esto que nosotros vemos y nos escandalizamos por los videos que muestran de toda la mugre que sale por la boca de tormenta que desembocan en el Río Negro, por ejemplo, que ahora van a poner las redes, que van a poner las rejillas para sacar la basura... Pero es la basura que nosotros estamos tirando en la calle. Muchas quejas, pero sin embargo somos nosotros. Nadie tiene esa acción de decir, bueno, me voy a poner a reciclar. Sí. A mí me pasa muchas veces que voy por la calle y veo que abren el vidrio y tiran un papelito. Y yo les toco bocina. Sí. Les toco bocina, en serio, que les toco bocina y le digo, el papelito. O sea, porque eso después se lo lleva el viento, va a la boca de tormenta. Entonces, si todos tiramos un papelito, una bolsa... Y después nos quejamos que el río esté muy... Y después se enojan. Guarda. Claro. Yo cuando vivía en la chacra, las camionetas paraban al dren, la basura. Bolsas. Claro. Andá a decirle algo después. Sí. No, guarda. Lo tienen tan naturalizado. Bueno, de esto más o menos se trata. De educar, de casa y más o menos de concientizar. Hoy es una tendencia, lo cual no tendríamos que esperar a que marque alguien un rumbo. Sino tendría que ser natural ya desde casa. Totalmente. De eso se trata. Los chicos son los mejores maestros. Claro. Los niños de la primaria son los mejores maestros. Los que me enseñaron a respetar los semáforos son mis hijos desde la primaria. Eso es el punto clave donde uno tiene que trabajar. Sí. Porque yo, además, tengo el nieto que tiene tres años y medio y el otro día iba con la abuela y la abuela pasó el semáforo medio naranja oscuro. Claro. Digamos, ¿no? Sí, ya. Porque la abuela estaba apurada. Y entonces el nene le dijo, las abuelas no pasan los semáforos en rojo. A partir de ese momento la abuela lo piensa dos veces para no pasar ese mauro en rojo. Aparte te lo dicen con esa inocencia de chico que a uno le choca, pero ellos lo dicen tan natural. Claro, porque además encima de esa edad, porque si un nene de 3 años y medio que te diga que la abuela no cruza el semáforo en rojo, y entonces yo le decía, ¿y qué le contestaste? Me dice, pero esta abuela está apurada. Le digo, no. No lo justifica. Bueno, Emanuel, ¿alguna otra cuestión más? Así continúa con la operación. Estamos aprendiendo. Está ahí. La puerta. Está cerrando ahí más o menos. No, es interesante lo que acaba de decir, educar a los niños, porque los niños absorben todo y reproducen lo que hacen los adultos. Así que seamos ejemplo, tiremos la basura donde corresponde. A reciclar, a reutilizar. ¿Y? Te la aprendiste. Me volví atrás. No, a reducir. Vamos a la pausa musical. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita, monte adentro de Tulum, vale de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalabí por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaba. La aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Viva al caer inviernos pasados para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, de entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojitita, las flecos de luna, la chacarera. Percalva doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar, don Aires que tiene su buen zarandear, y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento, una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al timbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes. Una corzuela lujosa de ágil deje nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojitita, las flecos de luna, la chacarera. Estábamos escuchando Campo Afuera, y si no me equivoco, es de Eduardo Falú, puede ser, allá el operador. Sí, correcto. Correcto, Eduardo Falú. Bien, ahí escuchábamos entonces la parte folclórica que siempre nos acompaña acá en lo que es gestión del agro. Bueno, yo les decía, tenemos todavía Tamara un ratito para charlar, ¿eh? Así que vamos. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos va a ir ocurriendo? No, yo les dije que les iba a comentar en relación a las jornadas sobre agroecología, esto de compartir saberes que se realizaron el día martes y el miércoles ahí en San Javier, a pesar de la lluvia, porque era una de las cosas que más nos preocupaba. De hecho, una de las actividades que se tenía que realizar en una de las parcelas de las chacras de los productores la mudamos y la tuvimos que realizar en ahí en el Polideportivo de San Javier, que también aprovechar y dar las gracias a la comisión de San Javier, al comisionado, por habernos abierto las puertas y habernos permitido de que se pueda realizar la jornada ahí, porque básicamente vinieron gente de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización que trabaja en pro de los trabajadores sin tierra, básicamente, y productoras, vinieron dos mujeres y dos hombres a comentarnos desde el punto de vista práctico lo que es la agroecología. Fue una actividad realmente práctica donde pasaron un montón de cosas. Yo lo que tengo que resaltar es de que el primer día, que arrancaba a las 10 de la mañana, porque la gente llegaba de La Plata, ni bien bajaron del colectivo, fueron a dar la capacitación. En el primer día, que arrancó a las 10 de la mañana y terminamos a las 8 y media de la noche, fue continuo realmente. Sin movernos de ahí, de San Javier, y el interés que manifestaron los productores, se quedaron hasta el último momento de todo lo que fue este encuentro con una parte muy práctica y después también con una parte sensible que está relacionada con la discusión sobre lo que son los productores, sobre lo que es la agroecología, porque la agroecología, como lo hemos ido diciendo, no solo trata de producir un producto lo más sano posible, libre de agroquímicos, sino la agroecología involucra también el buen vivir, que está relacionado con lo que es el productor. El buen vivir también está relacionado con lo que es la vivienda, con lo que son las casas, lo que es la salud, entonces con lo que son las cuestiones de género. Así que también se charlaron sobre las cuestiones de género, nos echaron en un momento a los hombres, porque se quedaron solamente las mujeres, con las compañeras, charlando con en relación a lo que son las cuestiones de género, compartiendo, que después, bueno, nos van a transmitir de alguna manera los resultados de lo que fue esa charla. Y hablaron con cuestiones relacionadas contra el machismo, por la igualdad, a lo que se dedican, cómo actuar ante el caso de violencia, qué se considera violencia de género, cómo protegerse. Y también estuvieron compartiendo un recetario de las mujeres de la tierra en relación a lo que es el curarse a través de las plantas, ¿no? La sanación, dice, a través de lo que son las plantas, con lo que son las plantas naturales. Esto es una cuestión ancestral, supongo que allá en el sur. Sí, todo planta, ¿no es cierto? O sea, viene de antes, que por ahí se perdió un poco, o también las personas que sabían, es como que era muy de ellos, como que vos, claro, le preguntabas, ¿y qué puedo usar? Y yo te voy a recomendar, es esto, pero nunca te terminaban de cerrar todo para que uno aprenda y lo transmita, ¿no? Correcto, había esa cuestión de misterio, digamos, claro, de, ¿no? Misterio, de ser dueño del conocimiento. Claro, o te dicen la planta, pero vos tenés la planta, pero no sabés si hervirla, si... ¿Qué hacer? Claro, qué era hacer. Todo un misterio que nunca terminabas de aprender cómo era. Correcto. Por ejemplo, hay cuestiones relacionadas con el romero, con la ortiga, el paico, ¿para qué el diente de león? ¿No? Estamos hablando de planta, el eucaliptus, el toronjil, el ajo, la ruda, la malva, el romero, la ortiga, ¿no? ¿Para qué sirven? Hay cosas conocidas y cosas que, no sé, de las que nombraste vos, yo, por ejemplo, sabía de la malva. Sí. Cuando uno tiene algún dolor de muela y esas cosas que se ponen en la hojita y te calma. Ajá. Pero son cosas que... Bien. Está bueno saber. Bien. Dice, por ejemplo, hablando de la malva, ¿qué dicen? Dice que sirve, por ejemplo, para ayuda a los casos de infección urinaria. Es refrescante, por eso tal vez debe ser de la hojita, ¿no? Combate dolores de cabeza, ayuda a las enfermedades de la vagina, alivia el dolor de la menstruación, combate los resfríos y los mocos. Directamente así, tal cual como dice acá. ¿Dónde se encuentra? Bueno, en las quintas, en los lugares de cultivo, en los lugares húmedos. ¿Cómo se prepara? Lo que vos decías, ¿no? En este caso dice, se hierve durante varios minutos, se toma una infusión caliente o frío y también se hacen baños de asiento, ¿no? Entonces, ¿cómo cada una de las especies van teniendo, las podemos utilizar para, a través de las plantas, a través de los saberes ancestrales, el cuidar, el... el curar, digamos, algunos males que normalmente uno a qué recurre, y a la fácil. Me tomo un... Se automedica. No, automedica. Muchas veces tomamos cualquier cosa y puede producir... Y capaz que con un tecito de esto, claro, lo soluciona. Un dolor de cabeza, un dolor de muela, ¿no? Cosas aparte que... nos sirve tanto para nosotros, para algún familiar, o para los animales también sirven. Yo, por ejemplo, utilizaba la jarilla en la chacra para cuidar las heridas de los caballos. Ajá. Herví la jarilla, después lo rocías en la herida. Genial. Mejor que el curavichera, dice. Sí. Y sí, es algo natural, algo natural, que escondió mal, supuesto, la jarilla, que está bien, algo que... Porque además uno va viendo el resultado, o sea, claro, vos, una vez que cual, vas a saber utilizarlo... Comprobado por... Comprobado científicamente. Comprobado científicamente. Buenísimo. Bueno, eso fue parte, esa solamente fue una parte de estos dos días de encuentro. Donde también, vos sabés que una cosa curiosa y que nos llevó a una discusión, en el buen sentido de la palabra, decir, ¿qué hacíamos en el almuerzo? ¿No? Entonces decíamos, tenemos que resolver rápido. Entonces uno dice, qué sé yo, unas empanadas, unas pizzas. Entonces un compañero dice, bueno, no vamos a dar la marca de la marca comercial, pero decía, vamos a comprar una pizza, ¿no? Ya hechas. Y entonces, compañeros del grupo dijeron, no, pero si nosotros estamos promocionando de alguna manera, o estamos yendo por la agroecología, también tiene que ver con la alimentación. Tal cual. O sea, hagamos el esfuerzo, juntémonos y hagamos nosotros la pizza, hagamos la prepizza y hagamos la pizza con los elementos, con las verduras que nosotros tenemos. Todo casero, ahí estamos en vivo. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, ahí se sale, ¿eh? Todo casero, y se prepararon pizzas, y la verdad te digo que mi compañera Mariana Regui, que aprovecho para mandarle un saludo, se jugó con las pizzas. Se puso la 10. Se puso, no, estuvo ahí. Pero buenísimo, una de Roquefort con nueces, estaba espectacular. Todos productos regionales, digamos, buscando eso, los productores, sí, llevaron verduras, por ejemplo, y ahí... primero pensábamos que iba a ser como 20, 30, y resulta que éramos como 50. Y Mariana dice, uy, ¿qué hacemos? Y dice, vamos a cocinar, si trajeron verdura. Entonces ya había llevado el wok, habíamos llevado una plancha, había llevado todos los elementos, claro, de cocina, y ahí nomás nos pusimos a cocinar unas verduras salteadas. Verduras salteadas. Porque lo clásico, entonces estás juntado, uno que espera lo rápido, un choripán o asado, pero bueno, si no, como que no concordaba con la misma charla. Con la misma charla. Entonces, desde ese punto de vista... Está la agroecología presente, ¿no? Del consumidor, desde empezar... Esto es lo que decíamos, charlábamos con Emanuel, Tamara, del papelito en el suelo. O sea, con la pequeña actitud, empezar a hacer el cambio. Entonces, si vamos a trabajar con agroecología, y bueno, también no comimos el choripán, no es que no nos comimos el choripán, al día sí, a la noche comimos el choripán. No está mal. Pero tampoco está mal, tampoco es decir, me opongo a todo lo que... Pero usamos la verdura, usamos lo que teníamos... Y a los mismos productores, o sea, les pareció muy interesante esto de decir, mira cómo resolvieron el tema de la comida, con una tostadita y un salteado de verdura, que realmente quedó espectacular, un sandwichito de verdura que te estaban comiendo. Entonces, realmente muy bueno desde ese punto de vista. Y después, bueno, además del recetario que estábamos charlando un poquitito ahí con Tamara, con respecto a lo que son las plantas medicinales, etcétera, también se hicieron recetarios para... hicimos un abono. Hicimos un abono orgánico, el Bokashi, que se llama, que realmente sumamente interesante, con el cual con poco uno puede llegar a tener un fertilizante. No solamente es un fertilizante natural del suelo, sino es un bioactivador. ¿Sí? Podemos decirlo. ¿Por qué? Porque es un fertilizante que se pone de fondo, lo más profundo posible, digamos, dentro de lo que están las raíces, hablamos 20, 30 centímetros de profundidad, y se pone este fertilizante, y este fertilizante lo que va a favorecer es que haya una suerte de explosión microbiana dentro del suelo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que se genere una mayor exploración del suelo, para que el suelo empiece a ser más poroso, mayor exploración de las raíces. Y es una pavada, diríamos, prepararlo. No es muy fácil. No es tan complicado, es facilísimo. ¿A base de qué está hecho? A ver, digamos. Tenemos tierra, tenemos bosta de corral, de puede ser de chivo, de oveja o vacuno. Hay que incorporarle mantillo, ¿sí? En materia orgánica, que pueden ser restos de hojas, ¿sí? Restos de hojas de ahora que tenemos tantas hojas en el otoño. Carbón, ¿eh? Carbón vegetal o mineral, pero se puede utilizar el vegetal. Se utiliza ceniza, ¿eh? La ceniza que sacamos del resto del asado, la ceniza que nos queda. Se utiliza afrechillo, que es lo que le va a dar un poquito, lo va a secar, que va a ayudar, o puede ser cáscara de arroz, o puede ser resto, por ejemplo, de maíz, la planta de maíz bien picada, que puede servir para esto. Se utiliza azúcar. Azúcar. Azúcar. Azúcar, sí. 10 kilos de azúcar. Ah, interesante. Un kilo de levadura. Un kilo harina de levadura. Y claro. Un kilo de levadura, 3 litros de leche. 3 litros de leche. Está tomando color, parece. Está tomando color, Y agua. Y con una cantidad, con esto, como yo le digo, con 10 carretilladas de tierra, con 10 carretilladas de bosta, con 10 carretilladas de lo que serían materia orgánica, los restos de las hojas, etcétera, con una bolsa de carbón, una bolsa de afrechillo, 5 litros de melaza, 3 litros de leche, 2 kilogramos de levadura, 10 kilos de ceniza y agua, vos tenés biofertilizante para un invernadero de 30 por 50, por ejemplo. Para uno de los módulos que nosotros estamos acostumbrados a ver de los invernaderos, vos podés tener el fertilizante para esto. Que se aplican 250 gramos por planta. Y es sumamente interesante porque, nada, ¿cómo era? Era poner una capa arriba de la otra, ¿no? De cada una de las cosas que fuimos diciendo. Agregarle la levadura con el azúcar disuelta, ¿no? Con el azúcar, porque eso es lo que va a activar. Va a activar todos los microorganismos del suelo, va a activar todas las bacterias. Le va a dar actividad a ese suelo. Vos lo mezclás bien, lo dejás que no haya humedad, o sea, tapado de la lluvia, que haya circulación de aire en lo posible. Si lo puedes hacer dentro de un galpón, lo puedes hacer. Y si no, lo tenés que tapar con un nylon que esté separado, que no entre en contacto. Y al día siguiente, eso lo hicimos el martes, y el miércoles a la mañana, al día siguiente, fuimos, lo abrimos y salía vapor. Levantaba temperatura espectacularmente. Vos metías la mano y realmente vos sentías cómo se estaba activando como el calor. Está muy bueno. Y entonces eso hay que moverlo 2 veces por día, porque digamos el excesivo calor tampoco es bueno, ¿sí? No tiene que pasar de 50 grados centígrados. Y entonces eso lo moves 2 veces por día durante 15 días y tenés el fertilizante listo para utilizar. Aparte la temperatura para el invernadero. Lo que hace eso, en realidad, cuando vos lo incorporás adentro de lo que es el suelo, como yo decía, en profundo, si no, tenés que hacer un pozo y taparlo. Es activar, él lo explicó muy gráficamente. Dice, vos al principio le ponéis una bola de fertilizante, que es el tamaño de una pelota de básquet, vamos a decir. Y al tiempo vas a tener 7 veces ese volumen, por la activación de todo lo que son los microorganismos. Se puede incorporar en el riego, porque se puede hacer el caldo. Realmente muy interesante. Y bueno, y entre eso, dieron, el segundo día dieron como 7, 8 recetas de cosas para hacer. Con cebolla, con ají, con ajo, con alcohol, tinturas, y bueno, y algunas impresiones que anduvimos recogiendo por ahí. Hay un par de comentarios que los tiene ahí ya listo Emanuel para pasar, y vamos a escuchar a ver qué es lo que decían ahí rápidamente los productores. Bueno, mientras el operador se organiza con la entrevista... entra a buscar. Vamos a dar un empujón. Voy a comentar un poco lo de la prueba productiva de los toros patagónicos, que se realiza la segunda jura fenotípica este viernes 28 de junio a partir de las 10 horas en la Estación Experimental del Valle Inferior. Arranca a las 10 horas con la presentación de Angus. ¿Cuándo? ¿Hoy? Viernes 28 de junio. Discúlpeme, señora Tamara. Estamos prestando atención, ¿no? Estamos prestando poca atención. Viernes. Arranca a las 10 horas con la presentación Angus. A las 11 horas, presentación de Hereford. A las 12, presentación competencia de Vaquillonas. A las 12 y cuarto, charla técnica, la importancia de usar toros genéticamente mejoradores. Y a la 1, cierre la jornada y el almuerzo. En esta oportunidad, los interesados ya podrán visualizar sus posibles compras con toros que han llegado a esta instancia en igualdad de condiciones con la alimentación en base a pasto. O sea, repetimos para los distraídos como yo, entonces la fecha... Sería este viernes 28 de junio a las 10 horas en la Estación Experimental del Valle Inferior. Se realiza la prueba productiva de toros patagónicos, que sería la segunda jura fenotípica con distintos cabañeros. Uh-huh. Y la tercer jura, y ya finalizando, finaliza con el remate, sería el 11 de octubre. Bien, o sea, aparte de todo lo que es ganadería, seguramente en el próximo, no el viernes, sino el que sigue, capaz que vamos a tener alguna visita de algunos de los que estuvieron participando para que nos cuenten qué pasó ahí en lo que es la jura y fenotípica. Ahí nos dice el operador que está todo solucionado. Vamos a escuchar entonces lo que decían los productores. Emanuel está en problema. Emanuel está en problema acá en la operación. No hay problema, no hay problema. Como les decía, ahí no es digamos imprescindible tener lo que son las entrevistas, pero hablábamos sobre también los productos biológicos que se utilizan y se preparan para controlar distintas plagas, ¿no? Con la utilización de elementos que nosotros tenemos en la chacra, como lo que puede ser el ají picante, lo que puede ser el ajo, lo que la ortiga, la albahaca. Hablábamos de también ahí en lo que es la jornada de agroecología sobre lo que son las barreras naturales que tenemos que poner adentro de lo que es nuestro sector de cultivo, que puede ser tanto el invernadero como a campo, que son barreras naturales que nosotros tenemos que tenerlas ahí en lo que son los 2 metros de distancia que estaría de nuestro sector de cultivo, que ahí nosotros ponemos cultivos como por ejemplo puede ser el maíz o pueden ser florales como la caléndula, otras flores que nos permitan, de alguna manera, que los insectos vayan a estas flores primero y nos permita de esa manera también ver cuál es el control que nosotros vamos a hacer. Entonces, uno tiene que observar siempre lo que son estas suertes de cortinas, digamos, de barreras naturales, observando qué es lo que pasa ahí, qué vida hay. Porque así como aparecen los pulgones, también aparecen las vaquitas, aparecen todos los organismos que son necesarios y combaten estas propias plagas. Y observando esta barrera nos puede permitir a nosotros poder hacer, por ejemplo, aplicaciones preventivas de algún repelente natural o de algún insecticida natural para controlar y que tengamos una menor incidencia de lo que son las plagas. Los productores realmente no daban abasto en tratar de tomar nota porque era full. Y era permanente, era una receta tras la otra. Y entonces los productores preguntaban, ¿y para la cochinilla qué hago? ¿Y para el hongo qué hago? ¿Y para esto qué hago? Y era transmitir permanentemente conocimientos, saberes, y alguno también aportaba y decía, ah, porque mi mamá hacía esto, o porque mi papá cuando estaba en el norte utilizaban esta planta para sirve, no sirve. Entonces es esto, es compartir los saberes ancestrales, compartir lo que uno sabe y lo que fue recibiendo muchos de ellos, agricultores, digamos que vienen del norte con mucha historia, y ver que es posible. O sea, lo más interesante de todo esto, que es posible la producción agroecológica, y con rendimientos similares, hasta mejores rendimientos, con frutos de mejor calidad, o sea, de calidad desde todo punto de vista, desde el punto de vista nutricional, incluso hasta la misma forma, o sea, porque no necesariamente la agroecología es una manzana picada o una acelga con agujeros o una lechuga con pulgón, no. La agroecología también puede ser una lechuga sin pulgón, sin una manzana picada, o sea, se logra, se puede lograr, hay que llegar a esto. Es un proceso en el cual uno quiere trabajar, tiene que descubrir estas, no descubrir, redescubrir, o sea, tiene que volver a hacerse de las cosas que hacían hace muchos años la gente que no conocía los agroquímicos. Igual controlaban las plagas y enfermedades que no pueden llegar a atacar los cultivos. Así que realmente fue muy lindo, nos llenamos de humo, no solamente por los chorizos, sino también por la cocina de cocinar cáscara de cebolla, de cocinar ceniza, hacer hervir ceniza, agregarle jabón, jabón blanco, hacer tinturas, hacer purines. Realmente muy, muy lindo. Que tengo varias entrevistas, varios segmentos de lo que fueron la charla, que la iremos pasando más adelante, no hay ningún inconveniente. Y bueno, finalizado el programa. Arrancamos puntuales. Arrancamos equipo diezmado porque tenemos el resto que está estudiando a full porque también estamos en los finales de parciales, ¿no? Vos estás muy relajada, Tamara, ¿no? ¿No hay nada para estudiar, no? No. ¿No? Tengo un recuperatorio el 28. El 28. Así que... No, pero estoy estudiando. Aperísimo va a ser. Aperísimo. Voy a recargar energías a Maikinchao y vuelvo. Tamara. A ponerse las pilas, sí. Y Emanuel, vos, tranquilo también te veo. No, para nada, tranquilo. ¿No? Es por apariencia lo tuyo. Sí, la apariencia. La apariencia no engaña, exactamente. Estamos en cierre prácticamente ya, algunas cursadas ya cerraron. Hay que estar atento, así que ver prioridades más que nada, jugar un poquito con el tiempo. ¿Hasta dónde llega uno? Hasta dónde, exactamente. ¿Qué y final después, tengo que sacar ahora sin que sí, se me venza y...? Claro, hay que ser estratégicos. Exactamente, hay que ser una jugada estratégica. Y totalmente de aprovechar el tiempo, tratar de optimizar el tiempo en lo posible. Apagar un rato el celular, ponerlo en silencio porque es la máxima distracción. Distracción, ¿no? Totalmente. Terrible. Totalmente. Terrible. Y también, como le daba los consejos la otra vez, ¿te acordás de métodos de estudio? Métodos de estudio, sí. ¿Cuál es la mejor, la manera más rápida y efectiva de aprender algo? A ver si te acordás. Hoy que tengo el alemán encima, venía a preguntar todas estas cuestiones. La mejor manera y la más efectiva era compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento. Contarle al otro lo que uno estaba haciendo. Exactamente. Permanentemente, sí, y correcto. Me acuerdo. Hoy recién hablabas de la agroecología. Que estoy compartiendo. Compartían el conocimiento. Y estoy aprendiendo y estoy fijando. Exactamente, estás volviendo a fijar. Totalmente. Te quiero dar una curiosidad a último momento, algo así. Dale, último momento. Chan, chan. Hablando un poquito de conocimiento y de memoria y que me olvido las cosas. Como bien dijimos una vuelta, el cerebro tiene hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, como una nuez. Sí, es igual que una nuez, exactamente. En el hemisferio izquierdo está lo lógico. No sé si creo que una vuelta lo compartido. Sí. Y en el derecho está la creatividad. Ahora, ¿qué sucede con la memoria a corto y a largo plazo? La memoria a largo plazo son los recuerdos que te suceden en la infancia, cuando ibas a la escuela, y que hasta el día de hoy los recordás. Sí. O emociones que causaron en vos algo tan fuerte que quedaste ligado a eso. La muerte. No, no sé, sí, la muerte puede ser la muerte de un ser querido, claro. La pérdida de un amigo, como decís, sí. O... ¿Rotura de relación? También, una relación, bueno, mal de amores, ¿viste? Mal de amores. No vamos a entrar. Tengo el corazón partido. No vamos a entrar ahí, Tamara. El corazón espinado. Estaba hablando del hemisferio, bien, sí. Y bueno, imagínate un pizarrón, ¿no? Un pizarrón donde la maestra escribe. Llega un momento donde utiliza todo el pizarrón y no da más. Bueno, esa es la memoria a corto plazo. Llegás a reutilizar todo el pizarrón y donde un momento listo no hay y tenés que borrar. Sí. Entonces esa es la memoria a corto plazo que te dura barra una semana, dos semanas, y si no la volvés a reutilizar, se te olvida. Bien. ¿Me explico? Bien. Ahora la memoria a largo plazo es aquella que causó una emoción positiva o negativa en vos. No siempre son recuerdos negativos, siempre son positivos. Positivos también, sí, por supuesto. Un viaje, cuando el día que te recibiste. Uh-huh. Hay muchas cosas buenas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la emoción causa un efecto tal en tu mente que llega a una memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué hay que causar en los chicos para que aprendan? Una emoción. Ajá. Te dejo el disparador, porque cuando vos causas una emoción buena, un disparador que llama la atención, ahí ya tenés la captura de los chicos. Estudiás, muchachito, el miércoles. No, pero por no, eso no, mucha no, gente no le dice haciendo. Bueno, si vos haces la tarea después, te vas a jugar. Después podés comer tal cosa. Es como que le dan un premio. Un premio. Que es la nos motivación. Ayuda tal cual. Ajá. Es interesante todo. Para pensarlo. Para pensar. Para pensarlo. ¿Y qué? Porque hoy tenemos materias exactas como matemática, química, que no es fácil de aprender. No es fácil. Pues sí, hoy los docentes están viendo la manera más práctica y de allegar. Pues sea, sí. Mediante lo virtual. Totalmente. No sé. Técnicas con. Técnicas. Sí, técnicas sí. Participativas. Sí, técnicas participativas. Entonces, de todo. Los investigadores de ciertas universidades se han puesto a trabajar en este tema, en la emoción. Causar una emoción buena, una emoción que el chico, o un juego, algo que no se olvide. Cuando haces una obra teatral, algo que te saca del confort, como una vuelta han hecho los chicos en seminario rural, no sé, cuando te los estructurás del lugar, viste, donde cuando te sacan de tu lugar de confort, bueno, como que causa una incomodidad, algo que no estaba en tu cabeza, bueno, eso ya generó un impacto. Viste, todo se aprende. Esto ha sido las reflexiones de último momento de Gestión del Agro. Parte de lo que sean las curiosidades, siendo las 1:05. Bueno, gente, por mi parte, buen inicio del invierno. Esperemos que el invierno sea bueno, sobre todo para esperar la primavera. Los caminos sabemos que están bastante complicados. Les pedimos que transiten con precaución. Hay que evitar transitar con maquinaria pesada cuando los caminos están tan malos, porque eso contribuye a que se sigan rompiendo los caminos. La ruta 3 hubo muchas quejas con respecto a lo que es la ruta 3, pero bueno, el IDEI ya está poniendo una máquina a trabajar sobre lo que es la ruta 3, y hay que recordar eso. O sea, a veces son los recursos con los que uno cuenta, y la optimización del uso también depende mucho de los productores, ¿no? Esto que hablaba un poco con Tamara fuera de micrófono, que tiene que ver también con la velocidad, tiene que ver con el tránsito de camiones, tiene que ver, ¿no? Siempre está por encima mi realidad, y con respecto a la de los otros, creo que no contribuye a que los caminos también a veces se mantengan. Entonces hay que pedirle un poquitito de calma a los productores, sobre todo movilizar grandes equipos y grandes camiones en días de lluvia. Bueno, dicho esto, gente, de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Ha sido con la media participación de Emanuel en la parte técnica. Vamos a ir mejorando. Vamos a ir mejorando. ¿Por ser el primer día? Bastante bien, bastante bien. Las entrevistas se las debemos para el próximo programa. Esto ha sido Gestión del Agro, un programa que une el campo con la ciudad. Y la universidad con el campo. Eso era. Así es, gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buen fin de semana. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías carita de nada, dejándome hacer.